que en el cerro hay una merienda, una olla que es en realidad una merienda que se da de. Se viene haciendo esto periódicamente, todos los sábados, una merienda, empezó con pocos chiquilines, pero hoy está atendiendo a centenares de chiquilines todos los sábados, dándole la merienda en Cerro Norte, fundamentalmente en toda esa zona, a través de la institución del barrio obrero, allí donde se reparte la merienda, en el barrio obrero del Cerro, la institución Barrio Obrero. Estamos en contacto telefónico con Nelson Pérez. Nelson, buen día. Buen día, compañero. Buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la atención. Nelson, háblanos de esta olla. ¿Cuánto hace que está funcionando? ¿Quiénes son que la atienden? ¿Y cómo la pueden llevar adelante? ¿Con el apoyo de quién? Y mirá, nosotros arrancamos la primera semana de abril con un conjunto de compañeros que nos juntábamos ahí, empezamos a dialogar de cómo podíamos ayudar en el barrio, en nombre de la institución, y bueno, arrancamos con donaciones. Empezamos a buscar donaciones y a través de las donaciones empezó a salir la merienda. Con el correr de la semana, esto fue incrementándose. Empezamos con 120 meriendas, luego fueron 180, 200, así sucesivamente hasta el día de hoy que superamos las 350 meriendas. Ajá. ¿Todos los sábados hacen el reparto de la merienda? Sí, arrancamos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde en la calle San Rafael, esquina Porto Alegre, en el barrio de Cerro Norte, acá. ¿Todos los gurises son de ahí, de esa zona? No, no, mirá, empezamos con los niños acá a la vuelta, pero se corrió la bola y bueno, vienen digamos, de casi todas partes del cerro. La mayoría son de acá a la vuelta, sí. Lo que también buscamos fin de semana tras fin de semana es poder darle algo más a los niños y bueno, empezamos con la leche, leche de pan y dulce, luego leche, pan, dulce y bizcocho, le damos fruta, le damos ropa, le damos juguetes. Digo, como que fin de semana fuimos agregándole cosas y ta, pero llegó un momento que se nos está yendo de la mano porque cada vez son más niños y menos son las donaciones. Entonces se nos está complicando un poco. Que desde ya, a todos los que quieran colaborar, voy a dejar mi número para que se comunique nomás. La única forma de colaborar es a través del número que se hace contigo, Pato. Sí, yo tengo mi número y tengo dos números más de otros compañeros que somos los que nos encargamos de eso. Y bueno, todo lo que llegue será bienvenido, tanto como leche en polvo, azúcar, harina, todas las cosas que necesitan para la merienda, ¿no? ¿Ustedes las donaciones las han pedido a los vecinos en general así o han ido a los comercios? ¿De quién es la solidaridad que más les llega a ustedes o más periódicamente, digo, ¿no? Porque obviamente si ahora está mermando, quiere decir que más o menos son los mismos siempre. Exactamente. La colaboración que ha llegado de todas partes. Digo, el fuerte, digamos, la mayoría de las cosas fue de la gente, ¿no? Sí. Del vecino que arrima 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, el que está ahí en la vuelta. Después las empresas te donan una vez y después no te donan más. Claro. Entonces, como que el fuerte siempre lo hacen los vecinos, ¿no? Le digo, entre nosotros, el pueblo, uno al otro. ¿Y hasta cuándo piensan seguir, Nelson? Perfecto, eso era algo que yo quería llegar. Nosotros nos pusimos un objetivo. El objetivo nuestro es llegar hasta el Día del Niño y el Día del Niño culminar con algún evento o algo acá en el barrio. Y son 8 fines de semana que nos faltan para llegar al Día del Niño. Y bueno, está. Vamos a meterle y vamos a redoblar los esfuerzos para poder cumplir el objetivo. Perfecto. Si tenés anotado los tres números, pasalos despacito, así podemos tomar nota nosotros también acá, y para ver si podemos tener la colaboración de los comerciantes en el cerro, de los vecinos en general, pero también de afuera del cerro, ¿no? Porque me imagino que en los alrededores, en La Teja, también puede llegar alguno de los gurises a la institución allí, porque están cerca, ¿no? Sí, sí, sin duda. Mirá, yo ya te paso mi número, que es el que me acuerdo, de los compañeros, te lo paso después por privado. Bueno. Que es el 091-796-617. Perfecto. Bueno, con ese es mi número nomás y a las órdenes. Muy bien. Repetime otra vez las cosas que son fundamentales para que funcione la merienda. Lo que más necesita. Mirá, nosotros lo que necesitamos es harina, leche, azúcar, dulces, que puede ser dulce membrillo o dulce de leche, y frutas. Perfecto. Nelson, muchísimas gracias por el tiempo, felicitaciones por el trabajo ahí con los chiquilines, y bueno, quedamos a la orden. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes por el espacio, sin nada, ni que hablar con la gente que fin de semana tras fin de semana colabora, que son los que nos ayudan a que este salga. Mandarle un abrazo grande también a los compañeros que día a día dejan el tiempo de su familia, de sus hijos o de lo que sea para poder colaborar y dar un grano de arena para que esto salga, que tengo unos compañeros que la verdad, sin palabras, lo que meten y luchan por la causa que es noble, ¿no? Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Pato, hasta luego. Muchísimas gracias, compañero. Vamos arriba.